Okay, vamos a continuar ahora. ¿Tienen donos? ¿Están contentos? ¿Preparados para el próximo? Okay, estamos ahora hablando de la ley y cómo estar en gracia, la diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia de Dios. Y estaba pensando durante el descanso sobre esa idea de tener la vida de Cristo dentro de nosotros y pensaba que más o menos, ¿saben qué es un enchufe, no? Un enchufe eléctrico. Creo que lo que está pasando cuando uno llega a creer en Cristo, Dios está sacando el enchufe del mundo, la conexión que tenemos al mundo, la naturaleza que tenemos, que está de acuerdo con el mundo, está sacando el enchufe del mundo y está poniendo este enchufe en Cristo. Ahora tenemos una conexión, ¿no?, a Cristo en el Espíritu. Y entonces, es decir, hay como dos opciones para este enchufe, el Espíritu. Y también tener la vida de Cristo dentro de nosotros es como tener un foco, ¿no?, con electricidad. Sí, qué estúpido es llegar al supermercado, comprar el foco para la luz, ¿no?, y volver a casa, ponerlo así en la pared o no sé qué, y en la luz, y no tener electricidad, ¿no? Y tenemos muchas personas en el mundo, personas que creen que son cristianos y otros que saben que no son cristianos, y son como focos sin electricidad. Tienen un espíritu humano, sí, porque Dios los creó así. Tienen un espíritu humano, pero dentro del espíritu humano no tienen la electricidad, no tienen el Espíritu Santo. O también es como si yo fuera a comprar un coche. Sí, cada día, cada semana, cada mes gano más dinero, lo ahorro y lo ahorro y lo ahorro. Y después de un año o dos, tengo suficiente dinero para comprar este coche. Entonces vengo con mi esposa, vamos a la tienda para comprar el coche y le pago al señor que está allá y entonces el coche es mío, tengo el coche y estoy adentro del coche imaginando cómo sería conducir el coche y estoy pasándolo bien con mi esposa al lado, ¿no? Digo, qué bien este coche, ¿no? Pero no movemos, no estamos moviendo porque no hay gasolina, ¿no? Compro el coche por, no sé, $20,000 y no pago $10 para la gasolina, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Tenemos coches bonitos, tenemos coches elegantes, tenemos coches no bonitos, ¿no? A veces. Pero la cosa más importante es si el coche tiene la gasolina o no. Y esta gasolina es la única cosa que va a hacer que funcione bien el coche. Y el Espíritu de Dios es lo único que va a hacer que funcione bien el hombre. Y ahora, como tenemos esta electricidad, como tenemos la gasolina, como tenemos al Señor, no tenemos que necesitar la ley. Y vamos a hablar de la liberación que tenemos ahora. ¿Cuál era el propósito de la ley? La ley fue inventada por una razón, ¿no? Hay una razón lógica. ¿Cuál es? La ley es para los perdidos, no para nosotros, no para los creyentes. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quién. Lo dice a quienes están sujetos a él, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En Timoteo dice, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta la ley, que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los limpios y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Entonces, obviamente, aquí está diciendo que la ley es para el creyente. No, es para todo lo opuesto, ¿no? Es para los que no tienen al Espíritu Santo, los que no tienen vida. ¿Por qué? Porque no queremos caos en el mundo, ¿no? El hombre que no tiene el Espíritu de Dios necesita saber que no está bien matar, que no está bien robar, que no está bien estar con muchas personas, ¿no? En unas relaciones sexuales, ¿no? Hay que haber alguna forma de comunicar al hombre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esta es la función de la ley, pero no es la solución para el hombre, ¿no? Otra vez, ¿qué indica la ley? ¿Dónde tengo el problema? ¿En qué consiste mi problema? ¿En mi comportamiento? Pero no es una solución. La ley revela que necesitamos la salvación, ¿sí? Porque indica que la necesito. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica la ley? Que todo el mundo es prisionero del pecado. No es la solución, es el mensaje al hombre que tú eres prisionero del pecado. Para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les concederá a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, ¿no? Hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, guiándonos a Cristo. ¿Cómo nos guía a Cristo? Nos acusa, nos revela el pecado, nos revela la necesidad, ¿no?, de tener a Cristo. Entonces está guiándonos poco a poco durante la vida a Cristo. Tú no lo puedes hacer, necesitas a Cristo. No lo puedes hacer, necesitas a Cristo. Y mientras estamos bajo esta ley, siempre se revela nuestra naturaleza como pecadores si no estamos en Cristo. Y la ley nos lleva. ¿Y qué nos indica si ya estamos en Cristo, pero nos ponemos bajo la ley? Nos indica que el esfuerzo humano todavía no funciona. No funcionaba antes de tener a Cristo. Y ahora, todavía en este momento, aunque somos salvos, el esfuerzo humano no funciona para nosotros. Y esto es lo que indica la ley al pecador y lo que indica la ley a nosotros si estamos bajo ella. Para que fuéramos justificados por la fe. Lo que la ley no tiene poder de hacer, pues la ley no puede hacernos justos. No desecho la gracia. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, la implicación de este versículo es que la ley no nos da la justicia. Si pudiera darnos justicia, no habría necesidad de tener a Cristo muerto en la cruz. Es decir, creo que la ley es como un espejo. Tenemos un espejo en frente de nosotros. Podemos ver cómo estamos. Estoy bien vestido, tengo problemas, estoy limpio, la cara, cómo está la cara, ¿no? Y podemos ver que hay un problema, pero nunca vamos a consultar al espejo para tener una solución El espejo no puede limpiarnos la cara, solo indica que hay un problema, ¿no? Entonces, cuando vemos la ley de Dios, vemos, sí, tengo un problema en comparación con la gloria de Dios, tengo un problema serio, ¿no? Pero no voy a la ley para la solución, como no voy al espejo para limpiarme, ¿no? Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no puede darnos vida. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Me mató, ¿no? No tenía esperanza. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? Es una pregunta lógica, ¿no? Si la ley no me da vida y Dios ha creado la ley y nos ha dado la ley por medio de ángeles y Moisés y el pacto antiguo, si este fue la manera de Dios de comunicar con el hombre, entonces, y no funciona ahora, dice Pablo, entonces, ¿está en contra de las promesas de Dios? ¿Dónde está la...? No comprendo, tengo confusión. Está dándonos esta pregunta lógica. Dice, de ninguna manera, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Entonces, no hay ningún conflicto entre la ley y el pacto nuevo. Está diciendo que el objetivo de este pacto fue esto. Y el objetivo de este pacto fue esto, y es esto todavía. Es decir, el objetivo aquí era revelar el pecado, y el objetivo aquí era tener solución para el pecado, ¿no? Y los que estaban aquí progresaron, y Jesús, ¿qué está haciendo en el Evangelio? Está revelando a los fariseos, a las personas arrogantes, que este sistema hablaba del futuro, de cuando viniera un Salvador, y ustedes están investigando las Escrituras, memorizando las leyes, inventando regulaciones extras, muchísimas regulaciones que añadieron a la ley, y tenían todo perfecto en su mente, todo organizado, y pensaban que se comportaban muy bien, ¿no?, los fariseos. Pero él dice que no comprendes nada de la ley, porque la ley indica que tienes un problema y la solución soy yo, pero no vienen a mí para la solución. Si esto es así, ¿está en contra de las promesas? No. Ahí está el hombre, mirando en el espejo, sabe que tiene un problema, pero el espejo no es la solución. Es como si tuviéramos a Jesús detrás de nosotros y podemos ver la solución que está allí. Podemos verlo a Él en el espejo, porque es solo una sombra la ley, es una imagen de Jesús que está detrás de nosotros. Y también podemos ver a nosotros mismos, no limpios, muy sucios, ¿no? Y lo que Dios está diciendo es, por favor, quiero que den la vuelta, ¿no? Quiero que miren a mí porque yo soy la solución. Ven el problema y ven la imagen, la sombra de la solución, ¿no? Pero yo soy la realidad, ¿no? Y si vienen a mí, van a tener la solución. La desesperación de vida bajo la ley. El estándar de la ley, desafortunadamente, amigos, es la perfección, ¿no? Pero la verdad es que me alegro de que es el objetivo de la ley, porque inmediatamente me indica que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y si soy honesto sobre la ley, el problema hoy día con las personas que mezclan la ley con Jesús es que la verdad es que no están usando la ley entera. Están usando partes de la ley para seguir parte de la ley. Están diciendo, estoy haciendo bien porque doy mi 10% a la iglesia y voy a la iglesia todos los domingos y no trabajo en los domingos. ¿Saben que dar 10% fue parte de la ley? Un porcentaje exacto fue parte de la ley, ¿no? Y y mirar a un día como un día especial no fue parte de la ley. Pero según el pacto nuevo, no estamos bajo esas leyes. No tenemos que dar un porcentaje exacto. Damos dinero del corazón, nos sale del corazón el deseo de dar dinero y apoyar una iglesia, un grupo de creyentes o no sé qué. Pero lo que se hace hoy es que algunos que son líderes, ¿no? O pastores o personas que enseñan la Biblia, están diciendo que sí, sí, tenemos gracia, tenemos el pacto nuevo, pero hay que hacer esto y esto. Solo dos cosas. No es mucha ley, solo un poco, ¿no? Y entonces inmediatamente están poniendo a todo el grupo bajo la ley. Y dice aquí que el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda, ¿no? Entonces, si estamos siguiendo a dos cosas de la ley, pero hay otras cosas, si hay una cosa solamente que no estamos siguiendo, estamos fallando en todo caso, en toda la ley. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Eso dijo Jesús. ¿Qué está haciendo? ¿Quién está escuchando? ¿Personas bajo el pacto nuevo o el pacto antiguo? ¿Habló, dijo esto antes o después de que murió? Antes de que murió, antes de que se iniciara el pacto nuevo. Entonces está diciendo esto porque Él, porque tiene amor por la gente, Él quiere revelar a la gente que esta es la necesidad. ¿Saben que es un evento en los Juegos Olímpicos saltar? ¿No? Saltar y una persona puede saltar, no sé, un pie, dos pies, etcétera, y cada vez están subiendo, ¿no? La necesidad allí. Hay que saltar más y más cada vez y esta es la competencia, ¿no? Lo que Jesús está diciendo a nosotros es que la necesidad no es así, es la perfección. Porque algunos de los fariseos, bueno, todos los fariseos, ¿no? Y todos que no entendían la ley pensaban, bueno, solo son los mandamientos, los 10 mandamientos y un poco de la ley levítica. Pero no es tan difícil si uno trata, ¿no? Poco a poco se puede hacer, se puede llegar, ¿no? Pero Dios está diciendo que no es solo que no debes tener relaciones con una mujer que no es tu esposa, no debes pensar en eso. Entonces, ¿sí? Crece la necesidad, sube, ¿no? La idea de qué es el objetivo de la ley, ¿no? También dice que no es solo que no se debe matar, pero no se debe pensar en matar a otra persona, ¿no? Entonces, más difícil. Y está diciendo aquí claramente, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿No? Yo conozco a personas que memorizan este versículo y honestamente piensan que pueden llegar poco a poco, ¿no? Y esta no es el vehículo por el cual Dios nos cambia y nos enseña por la gracia y no por tener que seguir un estándar como la perfección. La frustración es el único resultado de una persona bajo la ley. La ley fue ampliada por Cristo. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Está subiendo, ¿no? Está revelando la perfección. No mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, inmediatamente somos culpables. ¿Hemos insultado a alguien en la vida? Entonces somos culpables de matar. Es igual. El insulto es igual a la matanza. Eso es lo que está diciendo. La ley nos despierta el pecado. Algunos no saben eso y enseñan la ley porque honestamente piensan que va a ayudar a su pueblo, a su grupo de creyentes, ¿no? Y predican la ley porque creen que necesitan la ley. Yo sé que existe la gracia, pero necesitan un poco de ley para mantener el grupo, ¿no? Porque no quiero ninguna apariencia de pecado en mi iglesia, ¿no? No quiero ningún comportamiento que está fuera de control, ¿no? Entonces voy a darles, porque tengo miedo, ¿no? Voy a darles la ley. Pero dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, el pecado tiene su poder, dice. El poder del pecado es la ley. Entonces, ¿dónde tiene su poder el pecado? En la ley. Si estamos bajo la ley, el pecado tiene más poder. Si estamos bajo la gracia, el pecado tiene menos poder. Es un principio que existe en la vida cristiana. Porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Esta es una de las frases más importantes en el Nuevo Testamento, creo yo. Las malas pasiones que la ley nos despertaba. Entonces podemos decir que la ley despierta malas pasiones. ¿Sí? Eso, la intuición no nos dice eso, ¿no? La intuición humana nos dice que si tenemos leyes, no tenemos caos. Si tenemos leyes, tenemos comportamiento bueno. Pero ¿qué dice aquí? Es como cuando estamos andando en la calle y vemos una pared y hay un hueco en la pared y hay una señal que dice, por favor, no miren en el hueco. ¿No? No miren en el hueco. ¿Qué quieren hacer? Yo quiero correr allí para ver qué es, ¿no? Inmediatamente, porque hay una ley y mi deseo es romper la ley. Y este es un ejemplo pequeño, pero si estamos hablando de la ley entera, entonces inmediatamente hay muchas regulaciones y lo que quiero hacer es romperlas todas, ¿no? La ley despierta el pecado, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No tiene poder, aparte de la ley. Entonces, si ustedes conocen a una persona que tiene un pecado y no quiere hacerlo y está buscando solución, algunos lo mandan a un programa, ¿no? Para mejorarse, para aprender más reglas o para aprender disciplina humana, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Hay una solución totalmente distinta. No es una solución humana. Esta persona está bajo alguna ley que le dice algo que entonces inmediatamente el pecado tiene poder en su vida. El pecado, podemos pensar, ¿cómo se llama cuando tengo un poco de madera en mi cuerpo? Quizás me lastimo y tengo esto. ¿Cómo se llama el trozo de astilla? Sí, entonces si tengo una astilla dentro de mi mano, por ejemplo, y pienso, pues hay un problema con mi mano, no sé qué me pasa, la mano es el problema, la mano, hay algo físico, un problema físico con mi mano. Pero la verdad es que la mano no es el problema, es lo que hay adentro de la mano, ¿no? Es la astilla, este es el problema, ¿no? Y lo que está diciendo la Biblia en Romanos 7, si leen Romanos 7, dice dos veces que si hago lo que no quiero hacer, ya no lo hago yo, sino que el pecado lo hace en mí. Lo dice dos veces en Romanos 7. Y entonces está diciendo que él recibe un ataque, ¿no? Es un ataque, hay una cosa, un poder que está controlándonos cuando hacemos pecados. Y este poder es como la madera que está dentro de mi mano. Y si yo no sé que hay un poder que me puede controlar, ¿a qué conclusión llego? Yo soy el problema. yo quiero pecar. Yo soy el poder que quiere romper lo que Dios quiera, ¿no? Pero la verdad es que hay un poder dentro de mí que me puede controlar si estoy bajo la ley. Es como un parásito, ¿no? Un insecto que está viviendo allá y puede influir nuestras emociones, puede influir nuestros pensamientos. Y si no sé que está dentro de mí, voy a concluir que yo soy el problema. Pero si no quiero que me controle este poder, debo salir de la ley. No quiero estar bajo la ley. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? ¿Por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen, sin duda, apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Sí, entonces dice que regulaciones, restricciones, tienen una apariencia de sabiduría, parecen ser de mucho valor, pero la verdad es que cuando me pongo bajo estas regulaciones, peco más. Quizás inventamos otras leyes, no bailes, no bebas nada, ¿no? Etcétera. ¿Y qué pasa? Inmediatamente quiero mirar en el hueco, ¿no? Quiero romper la ley. La ley se basa en los esfuerzos del hombre. Después tomó el libro del pacto, hablando del pacto antiguo, y lo leyó ante todo el pueblo Israel. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¿Y qué pasó? ¿Lo obedecieron? No, pero creían que lo iban a hacer, ¿no? Sí, Señor, haremos todo. Sí, tenemos mucha habilidad, ¿no? Tú vas a ver lo que vamos a hacer por ti, ¿sí? ¿Y qué pasó? Después de algún tiempo, estaban en el desierto sin fe en Dios, sin experimentar la tierra nueva, que era la promesa de Dios, la tierra prometida. Pero sí, Señor, lo vamos a hacer, ¿no? Y hoy día, algunos de nosotros, ¿no? Yo voy a ser el héroe de Dios. Sí, Señor, lo voy a hacer, ¿no? Con esfuerzo humano. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Qué triste, de verdad, ¿no? El pueblo de Dios, Israel, Dios amaba tanto a Israel y decía, este es mi pueblo, este es mi grupo de gente, los amo tanto y quiero comunión total con ellos. Y por años y años y años trataba de comunicar su amor a ellos, ¿no? Y siempre inventaban otros dioses y un montón de cosas que no estaban de acuerdo con Dios. La ley es un ministerio de condenación y muerte. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Eso me hace pensar en algunos pastores, ¿no? que dicen que es necesario dar 10% y predican 10% del dinero es necesario. Y lo dicen así, firmemente, ¿no? Pero luego no viven ellos mismos como los sacerdotes levíticos. porque saben que este dinero era para apoyar económicamente a los sacerdotes levíticos. Eso era el propósito del 10%, para tener, comprar animales para los sacrificios y para apoyar económicamente a los sacerdotes levíticos. Ellos, los sacerdotes, no tenían ropa, su propia ropa, no tenían su propia casa, no tenían nada. No era ilegal tener esas cosas. Pero el pueblo de Dios compraba todo para ellos. Y eso era el propósito del 10%. Entonces, lo que está pasando hoy es que algunos están sacando información de este pacto antiguo y están implementándola hoy día, pero no están viviendo como los sacerdotes levíticos, ¿no? ¿Comprenden el conflicto ahí? Bueno, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan gloriosa que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Entonces vemos que Cristo es el fin de la ley. La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Hay un contraste tremenda entre Moisés y Jesús. Y vemos en el libro de Hebreos que la ley fue introducida por medio de ángeles, dice. Y luego compara los ángeles con Cristo. Y dice que Cristo es superior a los ángeles. Y Cristo es superior al pacto antiguo. Esta es la conclusión final. Porque el mediador de un pacto determina el valor del pacto. Y si el mediador era los ángeles, ¿no? Entonces, este es el valor del pacto. Pero si tenemos un mediador nuevo y un pacto nuevo, el mediador indica el valor. Y qué glorioso es el pacto nuevo. Cristo le dio cumplimiento a la ley. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existen el cielo y la tierra, ni una ley, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Se ha cumplido? En la cruz, ¿no? Se cumplió en la cruz. ¿Qué dijo en la cruz? Que se cumplió, ¿no? Sí, fue algo completo. Entonces está hablando en un momento aquí, antes de morir, cuando no se había cumplido. Pero después de cumplirlo, ya no es necesaria la ley para nosotros. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Comprenden la justicia? Quizás este término, justicia, es difícil para nosotros porque tenemos la justicia que tiene que ver con el gobierno y las cortes y todo eso. Pero hay otro tipo de justicia. Hay una justicia que puedo tener en Cristo, puedo saber, puedo conocer en Cristo, que me da una respuesta a los ataques del enemigo, Satanás. Cuando me acusa, necesito una respuesta. Cuando él me dice, mira lo que has hecho, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿No? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y hacer esto o haber hecho esto? ¿No? Qué ridículo, ¿no? Decir, anunciar al mundo que eres creyente y hacer esto. Es una acusación. Él nos acusa día y noche, dice la Biblia. Es su trabajo, ¿no? Es su deseo acusar a todos los hermanos en Cristo día y noche. Y tenemos que tener una respuesta a los ataques del enemigo. Y la respuesta es, soy justo. Tengo perdón, soy limpio, soy justo. Tengo la justificación que está en Cristo. Y no tengo que escuchar a esta acusación. Esto para mí es el beneficio más grande de tener la justicia, porque confrontamos a estos ataques cada día. ¿Qué está pensando una persona deprimida, una persona que sufre de la depresión? Está pensando pensamientos sobre sí mismo. No, soy muy malo, ¿no? Soy una persona, no sé, nadie le gusta. Nadie quiere estar conmigo. No tengo amigos. Sí, no soy atractivo. No, etcétera, etcétera. Acusaciones. Y poco a poco empiezo a creer lo que Él me dice, día y noche. Y formulo mi propio ser, formulo mi identidad alrededor de estas acusaciones. Y si no tengo respuesta, no tengo esperanza. Cristo nos rescató de la ley, de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido, ¿qué dice? Bajo la ley. Las personas que dicen que, oh, lo que estás diciendo de los evangelios, que Jesús estaba enseñando bajo la ley, no, eso no es verdad. ¿Qué dice aquí? Nació bajo la ley para darnos un mensaje a todos los que estaban bajo la ley, que viene otro pacto. Por eso podemos mirar a las palabras de Jesús cuando está superando, cuando está subiendo la ley, la perfección que necesitamos, ¿no? Y decir que, bueno, Él estaba hablando a los que estaban bajo este pacto y no el nuevo, ¿no? La ley se ha cumplido en nosotros. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la carne a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Entonces, la ley se ha cumplido en nosotros. No tenemos que cumplirla. Si ya se ha cumplido en nosotros, no tenemos que cumplirla. Esta es la respuesta a los que dicen que necesitamos una mezcla de la ley y la gracia. No estamos bajo la ley, así que la ley vino a ser nuestro guía, a conducirnos a Cristo. El pecado no tendrá dominio. Qué interesante este versículo, ¿no? El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. No tendrá dominio. ¿Por qué? Porque no están bajo la ley. Qué directo, qué obvio, qué claro. Dice, si no estás bajo la ley, el pecado no tiene dominio. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras vive. Pero si muere su esposo, ella queda libre y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. ¿Ustedes van a preocuparse mucho de las leyes de los Estados Unidos cuando se mueran? ¿No? Las leyes de los Estados Unidos no van a tener importancia cuando estén muertos, ¿no? Eso es lo que está diciendo, que ustedes han muerto a la ley. Ya tienen otro sistema, otro espíritu, otra manera de vivir, y es por medio de una persona. Entonces, como han muerto a la ley, no tienen que pensar en la ley. Pueden pensar en el espíritu, ¿no? No vamos a pensar en los Estados Unidos o en ningún país cuando estemos muertos, ¿no? Porque no tiene relevancia. Y está diciendo que la ley de Moisés no tiene relevancia para nosotros si estamos en Cristo. De este modo, daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra carne aún dominaba, las malas pasiones que nos despertaban, ¿no?, actuaban en nuestros miembros, dábamos fruto para muerte, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¡Qué claro! No se puede mezclar la ley con la gracia, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Entonces, está diciendo que, bueno, son nuevas creaciones, ¿no? Ya no son pecadores de naturaleza, tienen una naturaleza diferente, tienen al Espíritu Santo ahora. ¿Por qué están mezclando esto con la ley, no? Jesús está dando un ejemplo. Tenemos vino y los odres. Y los odres viejos, ya no necesitamos estos odres. Podemos poner el vino nuevo, que es el Espíritu Santo y nuestra vida nueva, dentro de otro sistema. La gracia es lo que necesitamos y no se debe mezclar, porque si se hace así, se arruinan todo, ¿no? Un poco de ley en la gracia es un desastre, porque estamos añadiendo a lo que hizo Jesús. Si es por gracia, no es por obras, porque en tal caso la gracia no sería gracia, sería un desastre. Pablo aquí dice algunas palabras muy fuertes. Dice, Gálatas, torpes, ¿quiénes los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quiénes Jesucristo, crucificado, ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu? ¿Cómo? ¿Por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Está hablando a personas que recibieron por fe todo lo que hizo Jesucristo en su lugar y recibieron la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo. Y entonces después dicen, ahora yo voy a vivir en mi esfuerzo, ¿no? Y está diciendo, qué estúpido, qué desastre, qué horrible es empezar con el Espíritu y continuar con la ley. Una contradicción total. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicará un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¡Qué palabras fuertes! Dice Pablo, si yo regreso a esta iglesia, si me ven otra vez y yo digo algo diferente de lo que decía antes, que caiga bajo maldición. O si un ángel viene del cielo y predica un evangelio diferente de la gracia de Dios y de tener el Espíritu y vivir por Él. Si un ángel viene y dice esto, que caiga bajo maldición. Palabras muy fuertes. Lo toma muy seriamente la gracia de Dios, ¿no? Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo, si se hacen circuncidar, que fue un símbolo, ¿no?, de seguir la ley, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Muchas personas hablan de caer de la gracia. Dicen, oh, caer de la gracia es perder la salvación. Pero no. Caer de la gracia es caer ¿en qué? En la ley. Regresar a la ley otra vez. Según el contexto de Gálatas, esto es caer de la gracia. Me caigo de la gracia en la ley otra vez. Y voy a experimentar el resultado lógico de eso, que es una tragedia. Entonces, tenemos el pecado y la muerte, que es un principio que siempre funciona de esta manera. La paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte espiritual. Y al otro lado tenemos la dádiva de vida que nos promete Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna. Y en el medio tenemos alguna mezcla de los dos mensajes. Y eso es lo que podemos ver muchas veces en el mundo cristiano hoy día. Una mezcla. Y es como el desierto donde estaban los israelitas, ¿no? Salieron de Egipto, tenían la tierra prometida, pero no entraron por años y años y años. Estaban en el desierto. Y este desierto es un símbolo de la mezcla de los dos pactos. Roba la ley de su castigo. Dice, bueno, el castigo de la muerte, el castigo del pecado no es muerte. Es simplemente un año, una hora, un minuto de no tener comunión con Dios, ¿no? Este es el castigo del pecado. O quizás Dios se enfada un poco. Este es el castigo del pecado. Dios solamente se enfada, se enoja conmigo, ¿no? Entonces, no están siendo honestos sobre el resultado del pecado, que es la muerte, y por eso la tomó Cristo. Roba la gracia de su misericordia, diluye la realidad de vida, acusa a Dios de ser mentiroso sobre las consecuencias del pecado, acusa a Dios de ser mentiroso sobre el resultado de gracia, enfatiza lo que estoy haciendo yo por Dios y no lo que Dios está haciendo por mí. Entonces, en conclusión, tenemos a este mono, el pastor, que está predicando a todos los monos. Está diciendo, hay liberación, hay posibilidad de liberarse, ¿no? Se puede sacar la mano, ¿no? Es posible escaparse, liberarse. Y a veces este mismo pastor tiene su propio coco. Tiene su propio coco predicando a los que están atrapados y él mismo está atrapado. Conclusión. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué nos enseña en este versículo? La gracia nos enseña. ¿Sí? Tenemos que tener confianza, que saber bien que Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene un sistema nuevo que es la gracia, y por medio de esta gracia vivimos en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras guardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador. Él me dijo, el Señor le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros pensamos que tenemos que estar fuertes, ¿no? Que necesitamos fuerza. Él habla de la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Nos mantenemos firmes por medio de la fe en la gracia. Ya que hemos sido justificados, tenemos paz. No hay enfado. Dios no se enoja. Tenemos paz con Dios. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso. Yo quiero acceso, yo quiero estar cerca de Dios, quiero acercarme. Tenemos acceso, acceso total a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria. También somos guiados por el Espíritu de Dios. Como tenemos a Él como guía, no necesitamos otro guía. Algunos dicen, pues soy como un tren, ¿no? Necesito es la ley para guiarme, ¿no? Para mantenerme, ¿no? En la vida. Pues Dios dice que no somos trenes, somos seres humanos y necesitamos la gracia, ¿no? No la ley. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. La aplicación práctica. ¿Estamos dispuestos a morir a la ley y vivir en un nuevo sistema? He muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Es como un perro que vive en la ciudad, tiene un poco de tierra donde puede andar, correr, tiene su lugar y no se debe escapar, ¿no? Pero un día abro la puerta y ¿qué hace este perro? ¿Ustedes tienen perros? ¿Saben, no? Cuando abro la puerta, inmediatamente, ¿no? ¿Sí? ¡Bruno! No, no, se va. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en el campo, en un rancho, por ejemplo, si hay un perro que está cerca de la casa? No hay barreras, no hay necesidad de tener paredes, ¿no? ¿Dónde está? Está durmiendo cerca de la casa, cerca de las personas que ama, etcétera, etcétera, ¿no? Y si este es un ejemplo, ¿no? De una persona que no está bajo la ley, ¿dónde está? Cerca de la persona que ama. Y el otro simplemente quiere escaparse. Algunos vienen a una iglesia por unos meses, están bajo la ley, aprenden la ley, el legalismo, etcétera, y se van. Y toda la iglesia dice, ¿qué pasó con esta persona? Yo pensaba, estaba viviendo tan bien, estaba viviendo como un cristiano verdadero y en un momento salió y ¿qué pasó? Bajo la ley, ¿no? Se puede vivir bajo la ley por una temporada, pero no por la vida. Destruye y mata. ¿Está usted dispuesto a mantenerse firme en su libertad como hijo de Dios? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Somos creaciones nuevas, pero a veces nos encontramos atrapados, ¿no? Ya no somos el gusano, ¿no? Ya no somos este animal, nos hemos convertido, ¿no? A una mariposa y estamos allí, pero volando en la vida, aprendiendo de Cristo. Pero a veces nos encontramos atrapados. ¿En qué? En el pecado. ¿Por qué? Porque estamos atrapados bajo la ley. Entonces, La solución es la liberación. La solución es la dependencia en una persona y no en algo escrito en piedra. Pues vamos a orar juntos. Padre, gracias por liberarnos, por habernos liberado de la ley, por habernos liberado de la maldición, de la ley que mata, que destruye y que no nos da ninguna solución. Pero también gracias por revelarnos por medio de la ley que no podemos vivir esta vida sin ti. Y solo tú la puedes vivir. Gracias que tenemos un método, un sistema, un pacto totalmente nuevo que no mata, que no acusa, que no destruye, sino que nos enseña por medio de tu gracia cómo vivir en esta vida. Amén.